Este viernes en el metro viajaremos no con uno, sino con dos invitados, recordando sus historias en la primera temporada. Hernán Orjuela Buenaventura, presentador y productor de televisión. Hoy es viernes, bailando la radio, esta super sección donde presentamos con Freddy y las chicas del viernes el tema número uno de las radioestaciones juveniles. Y John Jairo Muñoz, hombre de radio, ahora nuevo disc jockey de Veracruz Estéreo. Mi papá, yo me acuerdo que compró un equipo de sonido cuando estaba pequeño y traía incorporado un micrófono. Y yo me ponía en la sala o en el comedor de mi casa, me ponía a leer noticias y todo eso, me encantaba. El Metro, un nuevo recorrido, viajando a la velocidad del sonido. Viernes 6 de la tarde, con Juan Diego Latorre y John W. Domingos, tenemos la mejor programación para ti. Acompáñanos a través de los 91.1 FM Eje Cafetero y veracruzestereo.com. Solarrem, energía solar para todo. ¿Y todo es dónde? En fincas, casas, casas campestres y empresas. ¿Es verdad que ahorro hasta un 90% en los cobros mensuales de energía? Sí, además aportamos al mejoramiento del medio ambiente y para el desarrollo de energía solar no necesariamente requerimos red eléctrica. Conoce más de nosotros en www.reminternational.com.co. Si buscas economizar y cómo aportar al medio ambiente, ahora tienes a Solarrem Colombia. Llámanos 320-677-0167. 320-677-0167. Solarrem. ¡Sonia! Luce el mejor guante para tus pies en el fin de año. ¡Sonia, que es poder, no tenerlos es tener, si te cruzan la...